Estamos acá con Leonardo, que nos va a comentar un poco la situación en la zona afectada por el incendio y cuáles son las voluntades que se requieren en el territorio. Mira, yo primero que todo no soy del cerro, yo estoy de voluntario del 24. Faltan voluntarios, demasiados voluntarios, hay mucha pega, los chicos sacaron los escombros, pero queda la pega de rastrillo. Queda la pega de rastrillo y ese es uno de los trabajos más importantes. O sea, y desaparecieron, simples palabras. Se necesita que vengan chicos para lo que es la obra de reconstrucción, porque la gente no se va a ir del cerro principalmente. O sea, la gente se va a quedar ahí porque es el barrio donde crecieron, donde se educaron, todos los vecinos se conocen. Así que hago un llamado para que vayan voluntarios. Se necesita.